Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion con Pastor Eric Rivas. Estábamos en esa plática. Entonces, digamos, yo soy Javier y Juan soy yo. Y estábamos platicando y entonces viene, pero y me pone la mano en el hombro porque estaba sentado y me mira a los ojos y me dice: gracias, pastor, por venirme a bautizar. Te lo agradezco con todo mi corazón. Me dijo, ahí nos vemos. Eso sí que me robó el corazón y me trajo a la mente mi infancia. Ah, bueno, después me quedé hablando con Daniel, pero Daniel, ¿y tú qué deporte haces? Yo practico tenis. Qué interesante, me dijo, cuéntame. ¿Y perteneces a un club? Sí, le dije. ¿A qué club? Al club tal. No lo conozco, pero qué interesante. Mira, gracias por venir aquí con nosotros, pero es que miren ustedes. Regreso al momento cuando Javier me dice eso y me acordé de mi niñez y se vino una película completa. De 12 años tenía yo cuando me recibí a Cristo. Fue una experiencia bien fuerte, nos bautizamos ahí y me empecé a acordar. Tengo presente los nombres y las caras, que eso no es común en mí, no van a creer que soy bueno para los nombres, las caras y los nombres de las personas que estuvieron ahí en ese momento. Y dije yo, ala, este muchacho me va a acordar, de plano se va a acordar de mí toda la vida, dije yo. Pero yo sentí que era Dios hablando. Y a veces nos perdemos de las cosas simples y sencillas de la vida. Esto no quiere decir que me tienen que decir gracias para todo, no, ese no es el punto. El punto es que a veces o siempre Dios nos está diciendo cosas, nos está diciendo cosas, nos está diciendo cosas. Sin ir tan lejos, el jueves tuvimos una actividad muy interesante, muy bonita. Estuvimos compartiendo con un grupo de Bethel Church. Ellos estaban a cargo de la palabra, nosotros estábamos a cargo de la alabanza y logramos hacer una conexión bien bonita. Y igual que hoy, Dios empieza a marcar y nos empieza a decir de una forma simple quiénes somos. Nos dijo el jueves: esta iglesia se va a caracterizar por la presencia de Dios y toda la gente que venga de aquí va a tener un denominador común. Lo estoy parafraseando, no son las palabras exactas, pero más o menos es lo mismo, si no me corrigen. Y va a ser notorio que la presencia de Dios se vea en todas las personas que vengan aquí. ¿Qué significa eso? Identidad. ¿Quién soy? Y esa es una de las preguntas que el hombre anda preguntando por todos lados, ¿quién soy? Y viene el Señor y me recuerdo de las cosas que me voy recordando. Dijo el Señor hace tiempo que esta iglesia iba a recibir finanzas del extranjero. Eso se traduce, o lo he traducido yo, en ideas creativas y empresas que vamos a vender nuestros artículos o nuestros servicios en el extranjero. Es identidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? Dios ha dicho que nosotros vamos a ser una iglesia donde se van a mover las señales, prodigios y milagros. Nosotros en la alabanza hemos la misma visión tuvimos de lo que ellos confirmando. Vimos una nube que se posaba aquí y la gente estaba atorada en el caracol, y no contentos con eso empezaron a poner escaleras aquí y se empezaron a meter, y la gente venía así como con ropa sucia y entraban por aquella puerta y salían por esta puerta con unos mantos blancos. Eso es identidad. ¿Qué somos? Y en la prédica de hoy y en la administración de hoy, yo quisiera que llamar su atención a que pongamos atención a qué somos. Pero hay algo muy importante que tenemos que evaluar, y eso es individual de cada quien. ¿Qué estamos haciendo? Dos cosas bien importantes: ¿qué somos y qué estamos haciendo? Y bendito sea Dios que no se cansa, porque día con día Dios nos dice: ¿qué somos? ¿Qué somos? Lo acabo de leer aquí, me sorprendió hoy en la mañana, venimos a orar. Es Job 32:8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Salmos 33 nos habla, 33:14. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Diga conmigo: Él formó, una, dos y tres. Él formó el corazón de todos ellos. atento está a todas sus obras. Atento está. Y el Espíritu de Dios es un soplo que dice Job 32:8, ciertamente. Es una confirmación. Hay en el hombre, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Y así podríamos ir buscando varios versículos en la Biblia que hablan de nuestra identidad. Apocalipsis capítulo 1, primera de Pedro, hablan de lo mismo. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces ustedes se van dando cuenta que nosotros tenemos una identidad. Y lo que queremos ayudar hoy con la prédica de hoy es a que revisemos qué estamos haciendo. Nuestro actuar corresponde a lo que Dios dice que somos, a la esencia que nosotros, Salmo 139 nos habla, que Dios escribió cosas buenísimas, buenísimas para nosotros. Pero nosotros creemos que estamos haciendo eso, y eso no le pasa solo a nosotros, sino que a los discípulos les pasaba muchísimo. A los discípulos les pasaba muchísimo. Quiero que nos vayamos ahora sí, pero que dejen en mente estos versículos que hemos leído. Y vamos a Mateo capítulo 15, con esta introducción, verso 21, la fe de la mujer cananea. Dice el verso 21, ya todos están ahí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba diciéndole, Señor, diga conmigo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole, despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, verso 27, sí, Señor, nuevamente, diga conmigo, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Diga conmigo, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, siguiendo la línea de lo que estábamos hablando, vamos a usar este versículo para ejemplificar este tema de la identidad que lo logré sacar de ahí. Y quiero que me pongan atención para que el día de hoy cada quien tome una decisión y esa decisión haga un giro en su vida. El contexto de esta porción bíblica que estamos leyendo viene desde el capítulo 15, verso 1. Y están pasando cosas sumamente delicadas en el contexto para que vayamos viendo. En el contexto directo hay una investigación que el Sanedrín formalmente ya abrió en cuanto al actuar de Jesús. Y lo andan buscando y le andan buscándole cualquier cosa para acusarlo. Y es bien interesante esto. Y se trata, ellos van para tratar de acusarle. Ese es, digamos, el contexto. Hay una discusión ahí. Jesús, con la maestría de siempre, les explica. Y hay un problema que Jesús saca a colación. Y se los quiero leer porque está en Isaías, pero está ahí mismo en Mateo. Y quiero que pongan atención en esto, porque es un contexto muy interesante. Verso 7 de Mateo 15. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces hay un problema bien fuerte aquí que lo tenemos que poner en contexto para ir entendiendo qué es lo que queremos enseñar en cuanto a lo bueno y lo malo que nosotros tenemos que que sacar de lo que estamos haciendo. Entonces, hay un problema de identidad, ahorita lo vamos a analizar. Hay un problema que Jesús detecta aquí y se lo pone claro a todos de acuerdo a lo que Isaías ha dicho. Aquí hay un problema. Diga conmigo, Houston, tenemos un problema. Yo me imagino que Jesús dijo, tercer cielo, tenemos un problema aquí. Padre, tenemos un problema aquí. De labios me adoran, mas su corazón está lejos, lejos. Muy importante para lo que vamos a desarrollar hoy. Déjelo ahí guardadito. Y otra cosa importantísima es el entorno cultural. Ya vamos a ir entrando al entorno cultural. No, pero antes de eso mejor vamos a entrar a otra situación que pasa en el versículo 20, parte B, final. Y dice, y Jesús se va. Diga conmigo, y Jesús se va. Esto, los que están anotando. Nadie anota aquí, ¿verdad? Pero por si quiere anotar. Ah, bueno, los que están anotando, pongan ahí, y Jesús se va, y póngale una marquita ahí. Entonces vemos que con estas situaciones, Jesús se va de aquí, pero previo a irse, viene Pedro. Pedro, el amado Pedro. Y le pregunta, de todo esto que pasó aquí, yo no entiendo nada. Y ustedes tampoco entienden. Ustedes tampoco entienden, ya tienen tiempo de estar conmigo y todavía no entienden. No entienden que lo que entra por la boca llega al estómago y se va a la letrina, más lo que sale del corazón, más lo que está en el corazón sale de los labios. ¿No han entendido eso? Pongan ahí en sus anotaciones, ¿no entienden? Después de tanto tiempo, 30 años de estar en la iglesia, 25 años de estar en la iglesia, una semana de estar en la iglesia, no importa. Y entramos ya a lo que queremos hablar, pero es importante tener este contexto. Y voy leyendo verso por verso para tratar de desarrollar lo que... Y vamos ya al versículo 21. ¿Estamos claros con el contexto? Ahorita vamos a agregar otro pequeño para que entendamos de qué es lo que está sucediendo. Dice el verso 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. La región de Tiro y Sidón estaba un poquito al norte y era una ciudad portuaria. Pero en versículos anteriores sabemos que cercano ahí Jesús había hecho un montón de milagros y era extremadamente famoso. En Marcos, el evangelio paralelo, Marcos capítulo 7, habla que se fue no hasta Tiro y Sidón, hasta el puerto, sino a las fronteras de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón como referencia. Pero aquí entramos a un tema cultural que es importantísimo para que veamos las reacciones de la gente. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en un tema cultural? Porque las ideas que nosotros se nos vienen, los pensamientos se convierten en ideas, esas ideas se convierten en acciones, y si esas acciones son repetitivas, dicen los académicos, eso describe la cultura de una gente. Lo que la gente hace, lo que la gente se comporta, cómo la gente reacciona. Pero aquí hay dos temas que tenemos que tener atención. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo habla de la mujer cananea. Marcos dice, era griega y sirofenicia de nación. Hace énfasis doble para lo que nos va a servir. ¿Por qué Marcos hace tanta referencia a eso? ¿Por qué hace la diferencia? ¿Por qué no dijo, vino una mujer loca gritando ahí? No, dijo, era griega, sirofenicia. Y en Mateo leemos, era cananea. ¿Por qué hizo esa separación? Porque no era judía. Muy bien, Juanito. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué era importante si era judía o no era judía? Primero, porque Jesús ya les había dicho a los discípulos que había venido solo por la casa de Israel. Ok, vamos bien. Pero hay algo muy importante, 800 años atrás. ¿Cuántas tribus eran en Israel? 12. ¿Cuántas regresaron? ¿Cuáles? Judá, Benjamín. ¿Y por qué no regresaron las otras 10? 800 años antes de eso, los pueblos empezaron a generar su concepción de muchas cosas y la concepción del Mesías. La concepción de la tribu de Judá y de Belén, de Benjamín, perdón, Judá y Benjamín, Judá en Belén, y Benjamín, estuvo muy permeada por el Mesías, que los venía a libertar de la opresión física que tenían, de las invasiones y de todos los exilios que tuvieron. ¿Ok? ¿Está bien eso ahí? Y las tribus del norte desarrollaron otro concepto, y eso lo vemos bien fuerte en la samaritana y en esta mujer cananea, y ahorita lo vamos a explicar. Y ellos esperaban al Mesías Redentor, diferencia grandísima. Está bien, pero en los tiempos de Jesús esto se marcó bien, bien fuerte. Y esta concepción cultural del desarrollo de pensamiento y de lo que esperaban de Dios causó que crucificaran a Cristo, para empezar, entre otras cosas. Causó una bendición para nosotros, porque se extendió a los gentiles, porque fue rechazado en la casa de Israel, como estaba profetizado. Entonces, es bien importante tener esto. ¿Por qué? Por lo que a continuación vamos a ver. Y vamos a ver, ahora sí, en su cabecita. Yo he estado con la tentación de tener un pizarrón aquí, ya lo vamos a pedir. No es que me quiera parecer a Lance, pero a mí me hace más fácil. Los de lunes saben que en el pizarrón se me hace más fácil. No, ahorita no. Entonces ponga en su cabecita la mujer sirofenicia y los discípulos, aquí, en dos cuadros. Y vamos a ir viendo las actitudes de cada quien. Y vamos a apoyarnos de la palabra. Verso 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor Hijo de David. Diga conmigo otra vez: Señor Hijo de David. Ahora, ¿por qué hago énfasis en estas dos palabras o en estas frases? Una mujer griega, sirofenicia, cananea, chusma, póngale, o lo que sea que pensaban los judíos ahí, viene y se acerca y dice dos cosas importantísimas. La primera: Señor. Ahora, miren, nosotros somos muy baratos para decir cosas, y a veces nos atamos a palabras buenas, pero, y eso está bien y espero que lo hagamos con conocimiento, pero a veces nos atamos a palabras malas. Pero el hecho que esta mujer le haya dicho Señor, en el concepto de ese entorno, en ese momento, significaba: tú eres mi dueño, mi vida depende de ti, yo voy a hacer todo lo que tú digas. Eso es lo que quería decir: Señor, mi Señor, mi dueño. Es decir, yo soy tu esclava, aquí estoy para hacer lo que tú digas. Y la otra frase importante: Hijo de David. ¿Qué le dijo? No solo le dijo: tú eres mi Señor, sino le dijo: tú eres el que yo estaba esperando, tú eres el Mesías, tú eres ese que hace 800 años nos hablaron nuestros ancestros, y hoy tengo la oportunidad de estar aquí. Mi Señor, auxíliame. Tres cosas importantes. ¿Por qué le dijo auxíliame? Porque ella estaba convencida de lo que ella era delante de él, quién era el que estaba ahí y qué iba a ser el que estaba ahí. Y esto es bien importante que nosotros lo amarremos a esta mañana, porque esto habla de la identidad de esa mujer. Una mujer griega, sirofenicia, cananea, despreciable para los judíos. Ella viene, y no es primera vez que sucede eso. ¿Se recuerdan de la samaritana? Segunda vez que pasa esto. Ok, sigamos viendo lo que está pasando aquí. Pero Jesús, verso 23, no, híjoles, no dice en la Biblia, pero el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió ni nada. ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece esto? Bueno, sí, la ley de hielo. Sigamos con esta. ¿En qué se parece esto? Necesito, quiero, ayúdame. ¿Alguien ha estado orando así por algún tiempo? ¿O solo yo he estado orando así? Yo soy el loco. Hay veces. Bien, está bien, hay veces. Ok. Ahora empezamos a ver la actitud de los discípulos. Miren lo que sigue. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciéndole: despídela porque da voces atrás de nosotros. ¿Qué clase de respuesta es esa de parte de los discípulos? Si lo leemos en Marcos, dice: se fueron y querían estar en secreto. Vamos al contexto. ¿Por qué querían estar en secreto? Porque ya los estaban persiguiendo. El Sanedrín tenía una investigación ahí bien masacre y estaban diciendo: estos no están y los vamos a matar. Entonces ellos se fueron. Jesús se va. Ok. Me van siguiendo, ¿verdad? Entonces los discípulos, miren qué respuesta esa. Despídala porque está haciendo bulla. ¿Qué nos deja ver eso? Señor Jesús, dos puntos. Esta situación me está causando problemas. Yo estoy en peligro. Yo no quiero que los del Sanedrín se den cuenta que yo creo que fue Pedro el que fue ahí. No sé por qué tengo la sospecha. Yo no quiero todavía. Pedro, sí, ¿por qué digo Pedro? Porque en Juan, el capítulo final, ¿me amas? Me caes bien, Jesús. Eso de los milagros, buena onda, mano. Mira, dale a resucitar muertos, chilero, mano. Sí, Pedro, pero me amas. Me caes bien, Jesús. Ojo con eso. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué respuesta es esa? Yo estoy incómodo. Desastre de esta situación. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Estamos orando, estamos intercediendo, estamos pidiendo. ¿Por qué estamos pidiendo? ¿De qué se trata? Miren, ¿de qué se trata todo esto? ¿Se trata de mí o se trata de Jesús? Busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces se trata de Jesús. Pero los discípulos, 3 años en escuela de discípulos Jesús, J12 le vamos a poner, Jesús 12, porque 12 eran, intensivo, viendo milagros, señales, prodigios. ¿En qué estaban pensando? En ellos. ¿Qué significa esto? Regresemos al contexto. Bien decía de ustedes el profeta: de labios dicen que están conmigo, pero su corazón está en otras charadas. Hablando en chapín. Está en otras cosas. Está en otras cosas. Pedro, ¿me amas? Sí, me caes bien, Señor. Me caes nítido. Entonces, nosotros realmente, ¿qué tenemos en el corazón? ¿Qué tenemos en el corazón? ¿O qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo al decir? Miren, es que es bien delicado, por eso les digo. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús como Señor en tu corazón? Dígame, ay, voy yo. Y eso está bueno, eso no está malo. ¿Pero qué significa mi Señor? Tú eres mi dueño. No me puedo mover a ningún lado. No tengo opción, porque solo lo que tú dices voy a hacer, porque no me queda de otra. Le pregunté a mi querida Conchita. Pablo explica esto. Noticia de última hora. Lo voy a parrafasear porque esa es otra prédica de otro día, pero Pablo nos explica eso en Romanos 11, ¿era verdad? 6, verso 17 y 18. Noticia de última hora. Salimos de ser esclavos del pecado para servir a la justicia, pero salimos de un lado para pertenecer a otro. Pero ¿saben cuál es el problema? Me caes bien, Jesús. Me caes bien, pero esa parte, nel. Las finanzas, tampoco. Mis relaciones íntimas, tampoco. Mira, tengo problemas con la pornografía, pero eso déjamelo ahí. Eso déjamelo ahí. Me caes bien, Jesús. Los domingos cuando voy a la iglesia, los martes, los jueves, los qué sé yo. Pero esas cosas, déjamelas ahí. Me caes bien, Jesús. Y los discípulos estaban en esa conexión. Él le responde, según Mateo, le responde a los discípulos. Según Marcos, le responde directamente a ella. Pero eso ya, dejémoslo en que Jesús, para no alargar tanto la cosa, Jesús respondió y dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren qué respuesta la de Jesús. Señor, necesito tal cosa. No te conozco. El equivalente. O sea, tú no, la casa de Israel. Aquí sí, no. Miren esa respuesta, pero miren lo que Jesús hace. ¿Cuál fue la actitud de la sirofenicia? Me voy de la iglesia porque esos pastores me caen mal, esos discípulos no me pusieron atención, no, nadie ora por mí. ¿Esa fue la actitud de la mujer sirofenicia? ¿Por qué no fue esa la actitud de la mujer sirofenicia? Dame la mano. Uno que está poniendo atención, alabado sea el Señor. No, estoy bromeando. Por su identidad, mi Señor, el Hijo de David, no me puede fallar. ¿Por qué digo eso? Sigamos leyendo. Entonces ella vino y se fue de la iglesia. No, dice, ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿A quién iré? ¿Dónde había leído eso ella? ¿Dónde sabía eso? Y lo leemos, recontra que leemos. ¿A quién iré? Decía David. Solo a ti, Señor. Y viene un apretazón y salgo corriendo para todos lados, menos a buscar a Dios. Pero ella vino y se postra. ¿Qué quiere decir eso de ella? Humildad. Se humilló delante de él. Se humilló delante de él. Y todavía Jesús viene y en los versos siguientes dice: la abraza, la besa y le contesta lo que dice. No, dice, oigan lo que dice el verso 26. Respondiendo él, le dijo, hoy sí directamente a ella: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Chispas. Pero si tengo 21 días de estar ahí haciendo ayuno, tengo 45 días de no hacer qué, 33 meses de estar leyendo la Biblia. Híjoles, ¿están leyendo la Biblia? Ya se les olvidó. Ah, ya terminamos. Leí la Biblia en 3 meses y la voy a volver a leer. Y resulta que me dicen: el pan, no es bueno que le dé el pan a los perrillos. Esto me causó un poco de estrés. Me fui a investigar un poquito más para entender a Jesús ahí y no empezar a condenar a Jesús. La traducción dice little puppy, del griego al inglés, me dio más. No estaba hablando como los judíos hablan de ese perro que va en la calle, un perro, los que habla la Biblia, sino que un cachorrito que está en la casa y que me caes bien, cachorrito. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Me voy de la iglesia, me voy a Sirofenicia, me voy al mundial. Mire lo que dijo esta dama, bella dama. No sé si era bella, pero bueno, en su corazón era bello. Y ella dijo, oigan pues, y ella dijo: sí, Señor. Otra vez. Sí, Maestro, Señor, mi amo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que soy un pequeño perrillo. Lo recibo y lo acepto con humildad. ¡Ah! Dice el Señor que tienes que cambiar estas cosas, tienes que hacer eso. Ese profeta está chiflado. Y a él le dijeron perrillo. Y el contexto de eso era decirle el equivalente a... Y dice: sí, Señor, soy. No soy, acepto lo que estás diciendo, pero miren, ¡ja! Esto es tremendo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira, Señor, no necesito mucho. Estoy de acuerdo con todo lo que me estás diciendo. Tan solo un pedacito suficiente para que yo reciba el milagro. Y algunos de nosotros estamos esperando que Jesús venga y nos diga personalmente qué es lo que quiere que hagamos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Dios nos dice tantas cosas. Dios nos habla de Guatemala, Dios nos habla de esto, Dios nos habla del otro. Y regreso a la actitud de los discípulos. ¿Qué estamos haciendo? El problema no es nuestra esencia. El problema no es que tengamos que aprender más Biblia. El problema no es que tengamos que hacer más discipulados, aunque es bueno, todo esto que les estoy diciendo es bueno hacerlo. El problema es que no estamos haciendo lo que corresponde a mi identidad y a lo que Dios marcó que yo era, que yo soy y que yo debo de ser. Porque Dios no miente ni se arrepiente. ¿Ya? Pero si yo tengo un actuar como el de los discípulos, no. Sácala, porque aquí estamos bien escondiditos, aquí estamos bien bonitos en la iglesia, aquí estamos bien chileros haciendo casi como que sí, pero que no. Entonces es bien importante que nosotros seamos congruentes, consecuentes con nuestra identidad. ¿Qué falta para que, o qué tiene de más la sirofenicia que es bueno que nosotros analicemos el día de hoy? ¿Por qué le contesta así? ¿Por qué le contesta con esa a vuelta a Jesús? Si lo vemos así, es un ladrillazo, dos ladrillazos de Jesús y ya solo, sí señor, pero me acerco más. Si lo vemos así, no es así, pero si lo vemos, otro ladrillazo, pero me acerco más, me acerco más. Si eres un perrito, sí soy un perro, guau, guau. Solo un pedacito, dame un pedacito. Así como Javier Mendizábal me compró el corazón ayer, le compró el corazón a Jesús. ¿Qué era lo que tenía? Dos cosas. Creía en él. Tenía fe. Tres cosas, agrego una más. Pero lo estaba haciendo. Estaba actuando conforme esa fe. Y esa es, creo que ese es el centro de lo que esta mañana, que yo quisiera que esta mañana nos pusiéramos a pensar. Que esta mañana, realmente, ¿qué estamos haciendo? Realmente nuestro corazón, regreso al contexto, ¿de verdad estamos buscando de corazón a Dios? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestros labios? Y empezar a corregir si es que hay necesidad, o empezar a aumentar si es que hay necesidad, que nuestro corazón esté lleno de bendiciones, para que nosotros hagamos lo que corresponde de acuerdo a lo que decimos que somos. Somos hijos de Dios, ¿sí? Recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Dios es nuestro proveedor, Dios es mi escudo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿yo qué estoy haciendo al respecto? Miren, hablando de lo que hacemos, hay algo que yo personalmente, yo le estoy diciendo todo esto porque Dios me tiene cuadriculado con este tema. Y yo estoy ahí tratando de llegar a ese nivel de decirle, sí soy un perrillo, Señor, pero solo con una migaja. Solo con una migaja. Más que suficiente. Para mis cosas. Porque el Señor dice, busca el reino de los cielos y su justicia. Y todo te va a perseguir. Ok. Entonces, les quería decir algo. En cuanto a sí, Señor. Sí, tú eres mi Señor. Sí, yo te obedezco. Sí. Sí, sí, sí, sí. Hay algo puntual que siento en mi corazón que Dios está pidiendo esta mañana. Lo primero, que evaluemos nuestro corazón. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué está saliendo de mi boca? Esa es la evaluación más simple y privada que cada uno puede hacer. ¿Cómo me levanto? Está nublado. Hay calor. Ahora hay frío. ¿Qué tengo en mi corazón? Inconformidad. Eso es lo que tengo en mi corazón. Cambiémoslo. Dios Todopoderoso. ¿Cuál era el que leímos hoy temprano? El que busca. Miren lo que dice Job 32:8. 8:5. Aquí ya lo encontré. Miren, si aquí lo tenía dividido. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Esto se refiere al que, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué somos? Ya somos. ¿Por qué? Porque comprados a precio de sangre. Y nada más le dijimos al Señor, sí Señor, nos cambia todo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Y aquí hay una de muchas que dice la Biblia. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, oiga esto, tu poster estado será muy grande, muy grande, muy grande. Sí, Señor. Sí, Señor. Mi Señor. Yo siento muy fuerte que Salmo 2 nos está hablando de algo que estamos viviendo actualmente. Pero para no entrar en tantas profundidades, porque ya lo he hablado varias veces, hay algo que Jesús está haciendo y está intercediendo. Por favor, lean el Salmo 2 cuando estén en su casita. Y está intercediendo. Entonces yo un día me puse a pensar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y al fin, ya cuando iba a nivel de perrillo, vino la respuesta. Y no digo esto en, bueno, está bien que se rían, sino que uno tiene que irse bajando, ese es el concepto ahí, uno tiene que irse humillando. Y cuando uno se humilla viene todo, porque no está listo. Y el Señor me puso Juan 17. Esa es una intercesión y una oración muy bonita de parte de Jesús, pero tiene una cosa que se repite 4 veces ahí. Y te pido que sean uno conmigo como yo soy uno con el Padre, o como somos uno. Eso es lo que Jesús está orando, siento yo, en mi corazón. Si nosotros en esta casa, este pequeño rebaño, o grande o pequeño, no importa. ¿Por qué no importa? Porque uno podía con 1,000, 2 con 10,000, esas son las matemáticas de Dios. Entonces, realmente no vamos a entrar a ese tema, pero si nosotros disponemos en nuestro corazón hoy decirle al Señor, sí, Señor, ayúdame a ser uno contigo. ¿Cuál es el significado de ser uno con Él? Hacer lo que Él hace, decir lo que Él dice, actuar como Él actúa. Eso va a ayudar a hacer un gran cambio en esta nación. Y la segunda cosa que personalmente Dios ha estado apretándome ahí es este relato que les digo de Pedro y Jesús. ¿Me amas? Encontré que en el original arameo Jesús le dice: ¿estás dispuesto a encenderte en fuego por mí? Eso era lo que Jesús le estaba preguntando en arameo, según una versión que encontré por ahí. Bueno, la consulté porque dije yo, pero sí me dijeron que sí, la podía usar. Pedro le contesta: sí, Jesús, tengo gran afecto por ti, en arameo. Entonces yo le estaba preguntando al Señor, ¿y qué hay con eso? Ah, bueno, entonces en esa Biblia del original arameo, la tercera vez que le pregunta, y por ahora entendí por qué Pedro se pone triste, le pregunta a Jesús. Jesús le pregunta a Pedro: ¿te caigo bien, Pedro? Y Pedro se pone triste y le contesta: estoy ardiendo por ti. Ah, apacienta mis ovejas. Usted lo había dicho 3 veces, de todos modos lo iba a hacer. ¿Qué pasa con Pedro después de ese incidente? Sí, porque leemos toda la historia de Pedro, y Pedro siempre era, pero bien especial. Lo amamos, lo bendecimos. Hechos 2, lleno del Espíritu Santo. Primera prédica, 3,000. Segunda prédica, 2,000. Previo a esa prédica, no tengo nada que darte, pero levántate y camina, de lo que tengo te doy. Caminaba Pedro, estoy seguro que él no se daba cuenta, y se proyectaba su sombra, ¿y qué pasaba? Eso es el hacer acorde a la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. A eso estamos llamados, y no le tenga miedo a eso. Solo creámosle al Señor, porque el Señor es el tiempo que está abriendo y se ha... No digo que sea cansado, Señor, no te canses, pero lo ha dicho una y otra vez sobre esta casa. Los cielos están abiertos, mi presencia está aquí, y serán llamados como una iglesia donde todo el mundo sepa, y va a llegar porque la presencia está ahí. Y cuando ustedes salgan a su casa, la presencia de Dios va a estar ahí y va a ser notorio. A eso nos está llamando Dios, a eso nos está llamando Jesús. Y ese es el hacer que estamos invitados a hacer. No a tener dudas. Miren, el miércoles estaba esperando una llamada, iba a orar que no me den cita miércoles en la mañana porque quiero venir a intercesión, y me dan cita miércoles en la mañana. Entonces yo dije, órale, Señor, ¿y qué pasó? Y me fui a la cita y me iba preguntando: gracias, Señor, por el trabajo, gracias por todo, te bendigo, Señor. Fui a la reunión, me hicieron esperar 2 horas y media, que me sirvieron para leer mi Biblia, interceder, orar y de todo lo que pude hacer ahí. Y me reciben y me dicen: mire, todo está muy bonito, ingeniero, su empresa es muy linda y todo. Necesitamos 6 meses de crédito, me dicen. No tenemos esto, no tenemos el otro, bien negativos. Entonces yo, mi respuesta, dije: oh, Señor, socórreme, dije dentro de mí. No se preocupe, le dije yo, no se preocupe, algo se nos va a ocurrir. Hay tantas herramientas financieras y tanta cosa que podemos hacer. Lo importante, vamos a ser su aliado estratégico que le va a resolver sus problemas, y usted se va a quedar sentadito ahí, no se preocupe por eso. Entonces llamo a mi buen amigo y le digo: mira vos, esto, esto y el otro. Pero antes de llamarlo, iba yo saliendo de ahí: Señor, 2 horas de camino, 2 horas después, no, tengo que confesar que me hice 2 horas de la zona 16 a Puerto Quetzal. Con Los Ángeles. Iba feliz por eso. Bueno, eso es otra cosa. 2 horas de camino, 2 horas de espera y tanto negativismo que vi. Señor, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Tú eres testigo que de la nada yo hago las cosas. Alabado sea el Señor, dije yo. Y llamé a mi buen amigo y le dije, vos fíjate que esto y esto y esto. Pero cómo, vos no te preocupes, pero mira que estoy nuestro actuar. Le creemos a Dios en las cosas simples. Como un gracias, pastor. Gracias por estar conmigo en lo más importante de mi vida, que me marcó, que me ha sumergido en esa agua tan fría, pero cuando salí, salí lleno de vida y lleno del Espíritu. Y que confié en usted, porque usted me dijo que me iba a agarrar y que me iba a sacar, y me sacó. Y ahora, nueva criatura soy. Entonces, mis amados, esta mañana, 2 cosas, bueno, 3, bueno, tal vez 4. Pero empecemos sin contar, porque los números para Dios es otro rollo. ¿Cómo está mi corazón? Yo le voy a responder. De hecho, lo acabamos de leer en Salmos. Usted tiene porque tiene, tenemos porque tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Y de eso no hay duda, de que está lleno ese corazón, de lo que está hablando mi boca. Revisemos qué está hablando nuestra boca. Siguiente, entreguémosle a Dios todo. Mis virtudes, mis éxitos, mis fracasos, mis temores, mis debilidades, mis pecados. Hoy es un buen día para que le entreguemos a Jesús toditito, toditito, toditito, todo. Y que nos vaciemos. El candelabro había que llenarlo cada noche. Una unción fresca, una unción nueva. Y si usted lee el relato, se tardaban 8 días en hacer un hin, que era la medida que llenaba el candelabro. 8 días se tardaban en preparar eso y lo cambiaban diario. Vacíese, vaciémonos delante del Señor. Siguiente, seamos uno con Él. ¿Sabe? Ser uno con Él es como volver al principio. Y venía Jehová Dios en la mañana, dice Génesis, y hablaba con Adán. Y le decía, mira, aquel animalito rayado que está allá, se llama Cebrus galopantus. Ponle el nombre. Y este otro mosquito se llama tal. Y el otro, cara a cara, se lo decía. Y en la tarde, ¿cómo te fue, Adán? ¿Cómo te fue hoy? Traigámoslo a nuestra actualidad. Mira, Guatemala está en mi nación, en mi corazón, y Guatemala es una nación oveja. Haz esto, ve aquí, haz allá, para aquí, para allá, por ejemplo. Y en la tarde, ¿cómo te fue? ¿Qué avanzamos? ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, si nosotros somos uno con Él, la invitación es que nos quiere hablar cara a cara, que es lo mismo que estaba diciendo el tabernáculo, que es lo mismo de entrar al lado derecho, que es lo mismo de estar en un lugar sin zapatos. Quiere estar ahí con nosotros. Con este entendimiento, atrévase a decirle al Señor, Señor, pero así como la sirofenicia, Señor, tú eres mi dueño. Yo voy y hago lo que tú dices, yo te pertenezco a ti. No tengo otro más que ti, a ti. No voy a hacer otra cosa más que lo que tú me digas. ¿Sabe por qué? Porque hay tanto caso de llamados, de intenciones de Dios que suben como la espuma. Y cuando están en lo más alto, sale a relucir el cobre y se cae esa cosa. Y es un tiempo perdido que no nos pase a nosotros en esta generación. Y le digamos, sí, Señor, te creo. Guatemala es tu nación y yo me someto a ti, que no se nos pase. Pero antes de decirte esto, o después de decirte esto, como sea, quiero entregarte todo para que cuando esta nación brille como el sol, porque no va a brillar el volcán Acatenango, no va a brillar la calzada Roosevelt, no va a brillar los edificios. Los guatemaltecos somos los que vamos a brillar y vamos a hacer luz en otras naciones, y eso es lo que Dios quiere hacer. Entreguémosle todo al Señor. Entreguémosle esta mañana y digámosle, sí, quiero ser uno contigo. Esto es sumamente personal. Ahí donde estás sentado, no pierda la oportunidad, porque este cambio, como me dijo Dios el miércoles, de la nada Dios quiere levantar grandes guerreros, de la nada quiere levantar a los valientes de David. ¿Cuántas veces no nos ha dicho esto? De la nada nos quiere posicionar en lugares de altura. De la nada nos quiere poner haciendo las cosas que debemos hacer. Y quiere restaurar nuestras familias, quiere restaurar nuestros matrimonios, quiere restaurar a nuestros hijos, quiere hacer todo, todo lo quiere hacer en un solo paquete. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.